tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro martes aquí a Ojos de Oriental, nuestro viaje semanal al continente asiático. Hoy os proponemos viajar hasta la milenaria China para conocer un poquito más sobre el papel de la mujer. Este es un tema realmente bastante complejo, bueno, como casi todo en el país, la verdad. Pero como os digo, pues es un tema complejo, ¿no? Sobre el que se pueden decir muchas cosas y tener razón en todas o no tener razón en ninguna, según quien nos esté escuchando. Pues como os vamos a contar, persisten grandes diferencias entre ser una mujer joven que vive en una zona urbana, una gran ciudad, o ser una mujer que vive en una zona rural del interior del país. Nosotros vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido un poco la evolución en cuestión de igualdad de género en el último siglo en China, y nos vamos a adentrar de lleno en los cambios de valores y las nuevas libertades adquiridas en este último par de décadas, un par de décadas de rápida modernización en la sociedad del país asiático. Del mismo modo, vamos a conocer algunos de los problemas a los que se han enfrentado tradicionalmente las mujeres, como los que nos contará posteriormente nuestra compañera Celia, y descubriremos también un poco a la mujer urbana de la China en el siglo XXI. Hoy, como ya digo, me acompaña Celia. ¿Cómo estás, Celia? Hola. Y pues comenzamos ya con nuestro repaso informativo. La India cumple un año sin polio. La semana pasada se cumplió un año sin que se haya registrado ningún caso de esta enfermedad en el país. El último caso fue el de una niña de 2 años en la región de Bengala, hace ahora exactamente un año. Esta es, sin duda, una gran noticia no solo para el país asiático, sino para la población mundial en general, que ve cómo el camino hacia la erradicación de la polio es posible. Si bien el ministro de Sanidad del país asiático ha llamado a la prudencia, pues aún deberán pasar 3 años sin que se detecten casos de polio en el país para dar la enfermedad por erradicada en India. Por el momento, lo único que se acredita es que la polio ha dejado de ser endémica. En los últimos 15 años, los casos de polio han venido reduciéndose drásticamente hasta llegar a este momento. No olvidemos que la India es el país del mundo que mayor incidencia de esta enfermedad tenía hasta el momento. Sin embargo, hay que ser prudentes, pues países como Pakistán, Afganistán o Nigeria siguen registrando un elevado número de casos de poliomielitis. Las autoridades iraníes han dictado la prohibición de venta para la muñeca Barbie en el país. La policía moral iraní ha iniciado así una campaña a través de la cual sus agentes retirarán la famosa muñeca estadounidense de las jugueterías de Irán. Según han declarado, la muñeca es un reflejo de la cultura occidental y una amenaza para los valores islámicos y por ello debe de ser retirada. Los comerciantes que no cumplan con la prohibición correrán el riesgo de que sus establecimientos sean cerrados. No es la primera vez que el régimen iraní pone sus ojos en la muñeca. Ya en 2002 lanzó una muñeca similar de fabricación iraní, vestida con velo y con la que se pretendía transmitir valores musulmanes de obediencia al hombre y competir en ventas con la Barbie. La muñeca iraní fue todo un fracaso y por ello finalmente se ha optado por la prohibición de vender muñecas Barbie. El presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, del partido Kuomintang, ha sido reelegido nuevamente en las elecciones celebradas el pasado fin de semana. De esta manera, la población taiwanesa respalda la política de acercamiento a China que ha llevado a cabo durante su primer mandato. Una política moderada que ha hecho que en la actualidad las relaciones entre China y Taiwán se encuentren en su mejor momento en las últimas décadas. La dependencia económica y comercial de Taiwán hacia China deriva de las políticas del reelegido presidente, es para muchos un ejemplo de que esta victoria acerca a la adhesión de Taiwán a China, algo que desde el gobierno de Pekín se viene reclamando desde que se produjera la independencia al final de la guerra civil en el 49. Por su parte, el Partido Democrático Progresista, que optaba por seguir una política más nacionalista, salió derrotado, pero ha reducido la mayoría parlamentaria con la que contaba el Kuomintang en su primer mandato. El partido oficialista Nur Otan ganó con más del 80% de los votos las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en Kazajistán. La formación está presidida por Nursultan Nazarbayev, quien gobierna el país desde la independencia de la antigua URSS, hace ahora 20 años. En estas elecciones se ha permitido por primera vez, a modo de gesto pluralista, la entrada al Parlamento de otros dos grupos políticos, pero en clara posición de minoría respecto al partido gobernante. Por su parte, desde la escena internacional se ha pedido una mayor transparencia en el proceso electoral, pues los observadores en el país destacaron la falta de garantías de libertad democrática en las pasadas elecciones al registrarse casos de fraude y falta de claridad y fiabilidad en el posterior conteo de los votos. El Centro Cultural Coreano de Madrid presentó la semana pasada su programación cultural para este año 2012. El arte, el K-pop, el cine y la gastronomía son las principales propuestas. La primera actividad importante será la inauguración en marzo de la exposición Made in Korea, la cual recogerá una serie de ejemplos de la pintura coreana más contemporánea. A su vez, otro de los puntos fuertes de su programación es la apuesta por dar a conocer la gastronomía coreana en España a través de una serie de degustaciones y con la participación de Corea como país invitado en la cumbre gastronómica Madrid Fusión. A lo largo de todo el año se van a llevar a cabo proyecciones semanales de cine coreano, lo que culminará en octubre con la quinta muestra de cine coreano en la que participará un director de este país, aún por determinar. Por último, la promoción del idioma coreano mediante cursos y la búsqueda de la apertura del mercado español a las nuevas estrellas del K-pop será otro de los puntos fuertes del año. Hasta el próximo mes de abril se podrá visitar en la sede de Casa Asia, en Barcelona, la exposición City Stories and Global Cities. La exposición recoge el trabajo llevado a cabo por artistas, escritores, cineastas y periodistas sobre la idea de ciudad multicultural y las problemáticas que ello conlleva, especialmente en algunos países de Asia debido al rápido desarrollo económico y demográfico. La muestra se articula a modo de diálogo urbano entre las ciudades europeas y asiáticas, poniendo especial énfasis en las nuevas urbes asiáticas. Entre otros, se podrá disfrutar de historias hechas en vídeo, fotografía, animación, sobre la desintegración social o con fragmentos de la vida diaria y anónima de personas que habitan estas ciudades. Okay. 盛开的心蕾，就像那一片丰收的田野，骄傲地闪烁着最耀眼的金黄。你是谁？我是谁？他们又是谁？你是谁？我是谁？就算寒风吹，有了爱就有了力量去面对，就不会去羡慕 La próxima semana, más concretamente el día 23, dará comienzo el año nuevo chino. En este caso va a ser el año del dragón. Como imagino que más o menos sabréis o habréis escuchado, el dragón es el símbolo de China por antonomasia y también a la vez en los últimos años sirve un poco como metáfora de la potencia y de la espectacular evolución del país asiático. El dragón tiene una serie de atributos, como son por ejemplo la fuerza o la astucia, que los chinos hacen siempre y generalmente suyas, ¿no? Atributos que no dudan en atribuir pues, a su propio país, a sus gentes. Estos atributos suelen tener un marcado carácter masculino. Y, en general, casi nadie piensa en el dragón como un personaje femenino. Sin embargo, en la mitología antigua de China, al dragón se le atribuía una parte femenina. El dragón era la unión de lo femenino y de lo masculino. Era la unión del yin y el yang. Sus atributos eran, por lo tanto, tan masculinos como femeninos. De hecho, otra cosa curiosa de la mitología china era que solía ser común encontrarse con dragonas. Generalmente eran representaciones de las diosas de la naturaleza o de las diosas del agua. Estas dragonas, además, eran poderosas y muy importantes en el devenir de la naturaleza. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dragonas y los atributos femeninos de los dragones fueron eliminados de la literatura y de las historias orales hasta que prácticamente desaparecieron. La historia china parecía, de esta manera, pues querer dejar de lado todo aquello que estuviera relacionado con lo femenino para centrarse en lo masculino. Pero en los últimos años, las dragonas y los atributos femeninos del dragón han resucitado. Su mitología ha comenzado de nuevo a ser recordada. Y bueno, esta pequeña historia sirve bastante bien como ejemplo del papel de la mujer en la sociedad china a lo largo de su historia. La mujer en la China tradicional estaba prácticamente borrada de la sociedad, una sociedad patriarcal y marcadamente masculina. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres chinas han comenzado a recuperar el papel que la tradición les había robado. A día de hoy, pues nos basta con pasear por una ciudad china para ver que, al menos aparentemente, las mujeres de las nuevas generaciones no tienen demasiadas diferencias con las mujeres españolas, por ejemplo. Han adquirido conciencia de sí mismas, son libres e independientes, gustan de tomar sus propias decisiones, tienen hábitos de consumo igual que los tenemos nosotros, lo cual en China es entendido como una característica de la vida moderna. También salen con sus amigas, con sus amigos, a beber, a comer. Es normal encontrar, por ejemplo, mujeres que son grandes estrellas del cine o de la música. a mujeres con cierta influencia social y también a mujeres que dan mucha vida a las corrientes independientes, ¿no? A la contracultura, a la cultura underground de las grandes ciudades como Pekín, Shanghai, Hong Kong. Mujeres, en resumen, que es que se alejan un poco del prototipo de mujer china que la tradición ha creado en nuestras cabezas. Sin embargo, sigue habiendo campos en los que ver a una mujer pues es bastante difícil. Un buen ejemplo de ello es la política. Las imágenes políticas de China pues están llenas de... Bueno, las imágenes políticas que vemos, siempre vemos pues a muchos hombres, ¿no? Hombres calcados unos de otros, con trajes oscuros, pelo negro, bien peinado, gafas casi siempre, hombres muy serios, rectos, que controlan el devenir del país. Una tarea que, bueno, para ellos, a pesar de la evolución, pues aún no está bien vista para que le haga una mujer. Y es que en China, pues es mucho más que sus grandes ciudades modernas, ¿no? En donde la mujer, como ya digo, ha alcanzado un alto grado de independencia. Una inmensa parte de la población vive en zonas interiores del país, en su mayoría zonas rurales. Y bueno, allí la tradición y las costumbres siguen teniendo un gran arraigo, que es bastante complicado de modificar. En esta otra China, pues la mujer sigue desempeñando un papel secundario, obligada en muchas ocasiones a regirse por unos valores tradicionales que chocan directamente con aquellos otros valores que le llegan desde los medios de comunicación. Esto produce no pocos problemas. El más claro, pues, son estos grandes choques entre tradición y modernidad que crean desilusión y desesperanza en mujeres jóvenes que han crecido viendo los nuevos modelos de mujer en la televisión, el cine, la música, y finalmente se encuentran con una realidad en la que se ven condenadas a matrimonios concertados, a una vida recluida en sus casas, y entonces sus deseos, sus esperanzas chocan así de lleno con la cruel realidad de la que muchas intentan escapar de como pueden o de muchas maneras, ¿no? Bueno, en general me gustaría decir que es importante destacar que muchas de las cosas que os cuento y de las que os vamos a contar son parte de la historia y de la tradición de China. Esto quiere decir que a día de hoy algunas seguirán en pie, otras no seguirán en pie, pero es importante recalcarlo porque no quiere decir que todo lo que vayamos a decir sea algo que ocurra exactamente en estos momentos allí. La sociedad china ha cambiado mucho en los últimos años y los roles hombre-mujer han cambiado en muchos aspectos, especialmente, como os acabamos de decir, en las generaciones más jóvenes, que están muy abiertas y están muy influenciadas por los nuevos valores de modernidad. A pesar de todo, como os digo, también no cabe duda de que aún hay mucho camino por recorrer en aspectos para lograr una igualdad de género real en todos los niveles. En cuanto al papel de la mujer en la sociedad china tradicional, es un papel que viene muy marcado, bastante marcado por la tradición y el pensamiento confucianos. El confucianismo, que no es exactamente una religión, al menos como nosotros la entendemos, sino un tipo de filosofía vital, establece dentro de sí una serie de un canon con 5 tipos de relaciones de jerarquía dentro de la sociedad y principalmente dentro de la familia. El principal tipo se basa en la piedad filial. Es decir, es la importancia de tener un hijo varón para que sea este hijo quien, llegada la vejez de los padres, se haga cargo de su cuidado. Otro de los tipos de relación que se establecen se refiere directamente a la subordinación de la mujer al hombre, entendiendo que la mujer es la parte yin débil de la relación. A su vez, en cierto modo, lo que se propone es que la mujer tiene que casarse, tener un hijo, ¿no? Esto se recalca además en libros de carácter confuciano como son el Yi Li o el Yi Ji, en donde pues se nos habla un poco de que la relación matrimonial tradicional es bastante desigual y que la mujer debe tender a ser sumisa, obediente y dedicarse un poco a servir y acatar. Bueno, y por otro lado, también existe toda una serie de literatura tradicional de la China antigua en la que se habla un poco de cuál sería el papel o el comportamiento que se espera de una mujer. En ellos, generalmente, el propósito principal es educar a las mujeres, considerando que el hogar es el ámbito natural y reducir también el papel pues, de la mujer a la servidumbre hacia el marido, los suegros, y recalcar que ella pues tiene que ser una mujer paciente, sumisa, recatada, por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero como ya os digo, estos son, pues, libros y concepciones tradicionales de la China antigua, pero que es importante conocer porque siguen estando muy relacionados de algún modo en la evolución de la mujer que nos ha llevado hasta el día de hoy en la sociedad china. Bueno, como os decía, pues por seguir un poco con el tema de la China tradicional. En la China tradicional las mujeres no tenían generalmente derecho a propiedad o herencia, ni tan siquiera tenían derecho a veces a la educación. Además, como ya os he contado, sus matrimonios generalmente eran concertados, en muchos casos por motivos económicos, y puesto que las mujeres abandonaban la casa paterna tras el matrimonio, no eran consideradas miembros de pleno derecho de la familia. Además, tras casarse, pasaban a formar parte de la familia del marido, donde, a pesar de todo, se las tendía a ver como intrusas y, por tanto, se las maltrataba en cierto sentido, ¿no? Algo que además se acentuaba en ocasiones si no conseguían tener un hijo varón. En resumen, estas causas han llevado a que las tasas de aborto e infanticidio femenino hayan sido bastante altas a lo largo de la historia del país. A su vez, también ha llevado a que muchas mujeres no encontraran otra salida a esta situación que el suicidio, por ejemplo. Y a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una opción que encontraban las familias rurales más humildes eran los acuerdos o directamente la venta de niñas. Y de ello nos va a hablar ahora mismo Celia, nos va a contar un poquito sobre este tema. Bueno, la situación de la mujer en China a principios del siglo XX se vio sometida a distintas formas de explotación. Una de las prácticas comunes que conllevaban la servidumbre de la mujer era la sanpozai. La sanpozai tenía lugar sobre todo en zonas de pobreza rural y consistía en llevar a las niñas a vivir a la familia de sus futuros maridos mucho antes del matrimonio, cuando aún eran unas niñas. Esta práctica se realizaba para solucionar problemas económicos por ambos lados. Por una parte, la familia del novio se ahorraba de esta manera los regalos que por tradición debían hacer a la familia de la novia en el momento del casamiento. Y por otra parte, la familia de la niña se ahorraba pues los gastos de la crianza de la niña. Entonces, la niña vivía en la familia de su futuro marido muchísimo tiempo antes de casarse y trabajaba así para esta nueva familia, que en principio eran desconocidos para ella. Y a veces pues tenía que soportar todo tipo de abusos y de explotación. La mayor suerte a la que podía aspirar una sanpozai era a tener un hijo varón en el futuro para poder ser suegra y conseguir de esta manera ejercer una cierta autoridad con respecto a otras mujeres de la familia. Por fortuna, esta institución terminó en los años 60. Otra de las formas de explotación era la de las muichai. Las muichai eran niñas cuyos padres ponían en venta a un precio muy bajo. Esto también se producía pues, por la pobreza en la que vivían las familias, que veían en la posibilidad de vender a una de sus hijas pues, una salida económica. Las muichai eran compradas por nuevos padres que, más que padres, ejercían sobre ellas una relación de dueños, y ellas se convertían entonces, claro, en sus esclavas, en esclavas domésticas a las que podían revender y revendían y de las que en ocasiones abusaban sexualmente. Las muichai estaban además estigmatizadas socialmente por haber sido objeto de compra. Esto estaba peor considerado que haber sido simplemente abandonadas. Entonces las muichai estaban totalmente cosificadas. Y esta institución funcionaba en toda China debido a la pobreza y a la miseria de esos padres de familia que se veían en la obligación a veces de vender a sus hijas. Pero el negocio con las muichai fue abolido por el gobierno comunista en los años 50. De todas formas, parece que la práctica continuó bajo otras denominaciones durante más tiempo. Otra venta de niñas era la de las pipazai. Las pipazai eran niñas que se vendían para el mundo del espectáculo. Se trataba de niñas que mostraban algún tipo de talento musical en principio, que hacía pensar a sus compradores que podían tener un futuro tocando algún instrumento musical. Sin embargo, en ocasiones, algunos clientes alquilaban a estas niñas para pasar la noche con ellos. Y esto daba beneficios económicos a los dueños de las niñas, así que era otro negocio alternativo junto al del espectáculo. Sorprendentemente, estos dueños eran muchas veces mujeres solteras de la provincia de Guangdong, que paradójicamente utilizaban a las niñas con el fin de lograr su propia independencia. Muchas mujeres que fueron vendidas por sus padres o secuestradas decidieron emigrar después a otros países para dedicarse a la prostitución como una forma de vida, para poder vivir, para poder sobrevivir. Los dueños de los burdeles donde trabajaban comerciaban con ellas, las mantenían en un estado de salud ínfima y, por supuesto, sin libertad. Ante esta situación, las mujeres buscaban desesperadamente caminos para sobrevivir ajenas a la explotación. Un ejemplo son las sisu, que etimológicamente significa mujeres que se peinan solas. Estas mujeres se casaban, pero no querían desempeñar sus deberes conyugales, de modo que compraban niñas, como las muichai de las que acabamos de hablar, para que las sustituyeran en el ámbito íntimo con sus maridos. Otras mujeres directamente no se casaban y se apoyaban recíprocamente creando organizaciones. Las Han Shui Mui, por otra parte, eran mujeres que, con el fin de obtener una seguridad económica, vivían con hombres occidentales formando familias euroasiáticas en Hong Kong. Las Han Shui Mui a menudo no eran aceptadas por la sociedad china por el hecho de haberse casado con hombres occidentales y tampoco acababan de integrarse del todo en la sociedad europea. Así que en el caso de que sus maridos las abandonaran, esto suponía pues un estado muy trágico para ellas porque sus comunidades de origen las rechazaban y tampoco podían ya integrarse ellas solas en las comunidades occidentales. Algunas mujeres buscaron un trabajo como obreras y se centraron en su vida laboral, consiguiendo ser independientes de esta forma. Se trataba de trabajos muy duros, muchas veces en la construcción, en Singapur, pero la libertad y el apoyo mutuo entre ellas las permitía un estado de dignidad. Este caso sería el contrapuesto al anterior que hemos comentado, el de las Han Shui Mui, que se casaban con hombres occidentales para tener una estabilidad, para vivir bien, pero que socialmente no tenían esa dignidad que tienen estas otras mujeres que trabajaban. Cabe destacar que normalmente las personas que traficaban con niñas esclavas eran mujeres, porque su independencia, la independencia de la mujer en el ámbito económico y sexual, requería la esclavitud de otra mujer que la sustituyera en ambos campos. Encarando ya la recta que nos lleva a día de hoy, hablamos ya pues un poco después cuando cayó el emperador allá por el 1911, llegó al poder el Kuomintang y muchos de los valores tradicionales que os hemos contado entraron en crisis y se abrió una nueva etapa de esperanza para la mujer. De hecho, accedieron a la actividad política, al mercado laboral y tuvieron importancia en la educación, a la vez que se crearon asociaciones pues, que promovían sus derechos. Pero todo esto quedó un poco ahí, no fue más que un espejismo, porque unos años después, en la década de los 20, de cerca de los 30, el Kuomintang realizó un giro brutal hacia la derecha y esto supuso una vuelta radical a los valores tradicionales, lo que de nuevo llevó a la mujer al último escalón social. Y no sería ya hasta la llegada del Partido Comunista y la Revolución Cultural que se volvería a retomar la lucha contra las ideas, valores y comportamientos más tradicionales y con ello los derechos de la mujer adquirirían de nuevo cierta notoriedad. En este contexto de revolución se entendía que la lucha por la igualdad de género y el acceso laboral de la mujer eran temas revolucionarios, por lo que prácticamente nadie dudaba en abrazar y defender estas nuevas ideas. Especialmente significativo y representativo fue la aprobación de la ley del matrimonio en 1950 y que posteriormente ha sido ratificada en los años 80, en la que se cambiaba por completo la idea tradicional de matrimonio. Entendiendo ahora este como la unión entre dos personas libres e iguales en derechos, en donde la mujer estaba a la altura del hombre en todos los aspectos. Con esta ley se prohibía la venta de mujeres, los matrimonios concertados, y se promulgaba el derecho a elegir pareja de forma libre y a que la mujer pudiera solicitar el divorcio. Pero en un país tan inmenso y rural como China, los valores e ideas tradicionales respecto a la mujer y muchos otros temas estaban muy arraigados en la sociedad. Por ello, el Partido Comunista emprendió diversas campañas en las que militantes del partido recurrieron toda la China rural para educar sobre el nuevo papel de la mujer. Durante esta época comenzaron a proliferar, por ejemplo, seguro que los habéis visto, famosos carteles propagandísticos en los que se mostraba a mujeres trabajadoras, mujeres de fuerte carácter, decididas, que aparecían trabajando en las fábricas, pilotando aviones, empuñando fusiles, labrando el campo o formando parte de grupos tecnológicos, por ejemplo. Con esto, pues, se pretendía dar una imagen general de que la mujer tenía un nuevo rol en la sociedad comunista, un rol que estaba prácticamente a la misma altura que el hombre. Pero a pesar de todos los esfuerzos y de las buenas intenciones, el tema de la mujer acabó convertido al final en cierta palabrería sin excesiva aplicación real, quedando y siendo relegado a un segundo plano respecto al desarrollo económico e industrial que fue lo más importante, ¿no? Y sobre todo, especialmente tras las cuatro modernizaciones que se realizaron en época de Deng Xiaoping, lo que puso en marcha, pues, el gran desarrollo chino que ha llegado hasta el día de hoy. Además, a partir de este momento, se vivió un cierto resurgir de las ideas tradicionales con respecto a la mujer, especialmente en las zonas rurales, y que también ha llegado un poco hasta el día de hoy. Además, en todo esto, tiene una importancia clave la aprobación en el año 79 de una medida que marcó y sigue marcando a generaciones de chinos, que es la ley del hijo único. Ya os hemos hablado en otra ocasión sobre esto, ¿no? Cuando os hablamos del tema de las adopciones internacionales. Y es que, pues, una de las consecuencias más visibles de esta medida fue la de aumentar y recuperar de nuevo la presión social por tener un hijo varón. Esto ha llevado a muchas mujeres, principalmente rurales y humildes, abandonar a sus hijas, a recurrir al aborto o al infanticidio. Si bien, bueno, con el paso del tiempo y la modernización del país, la tendencia general ha sido a ir aceptando al hijo que se tenía, ¿no? Fuera hembra o fuera varón, y a que en la última década, pues, también el abandono de niñas haya disminuido visiblemente. De todos modos, es innegable que sigue siendo un problema muy serio para algunos sectores de la sociedad. Y a día de hoy, pues, como dijimos al inicio del programa, se tiende a encontrar un cierto abismo entre las mujeres urbanas y rurales. Las urbanas, influenciadas por los valores occidentales, se nos presentan como mujeres independientes y emprendedoras, y además la tendencia en ellas es hay una tendencia a la igualdad y a la libertad de decisión, que es cada vez más obvia, y los hombres más jóvenes están comenzando a aceptar este nuevo rol de la mujer como producto de la modernidad. Por otro lado, como también os hemos dicho, en las zonas rurales pues se tiende a predominar un poco a día de hoy la concepción más tradicional y confuciana, por lo que la mujer en muchos casos sigue sometida al marido, a matrimonios concertados, a cierta explotación laboral, maltrato y también a condiciones de vida, pues, que en general violan todos sus derechos. Por último, para ir acabando, la esperanza porque la igualdad de género sea real y efectiva en China ha encontrado en las jóvenes generaciones urbanas, pues, a su mejor aliado, ¿no? Cosas como compartir tareas domésticas, la vida social fuera de la casa, abrir cuentas bancarias separadas, vivir en pareja sin casarse, se consideran a día de hoy normales entre las personas más jóvenes, que tienen una concepción un poco diferente de toda la tradición, ¿no? Pero también, bueno, es necesario que las desigualdades que persisten en materia de acceso a los puestos laborales más altos, por ejemplo, de acceso a la toma de decisiones importantes, temas de igualdad en los salarios o igualdad en las horas trabajadas, comiencen a ser también solucionados de una manera real y eficaz cuanto antes. Visto todo esto que os hemos contado, pues creo que queda bastante claro que decir categóricamente que el papel de la mujer en la China actual es de una forma o de otra es cuanto menos complejo. En la percepción y el rol de la mujer conviven tanto características modernas y tradicionales, ¿no? Y no es fácil pues separar lo uno de lo otro o saber dónde empieza lo uno y dónde acaba lo otro. De hecho, pues la modernización y la nueva imagen de la mujer que está ocurriendo en China también llevan aparejadas una serie de problemas que se dan también en nuestra sociedad, en las sociedades occidentales, como son la cosificación de la mujer, que como ya os digo, pues también nos encontramos en nuestro país o en cualquier otro país de Occidente, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llegamos en nuestro programa de hoy, en este pequeño acercamiento al mundo de la mujer, a la igualdad en la sociedad china, que esperamos os haya sido interesante y os haya dado a conocer otros aspectos, como siempre, que desconocíais o por los que a partir de ahora podáis interesaros un poco más, ¿no? Ya sin más, nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengáis una buena semana.